soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano. Soldadito de Bolivia, el argentino y cubano. Está mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto, pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque es la hora, soldadito boliviano. No es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el money que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano. Soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Despierta que ya es de día, soldadito boliviano. Y ya todo el mundo, porque el sol salió temprano. Soldadito de Bolivia, porque el sol salió temprano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se vende, que no se mata a un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano.